Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Hace unos 2200 años, un ingeniero egipcio que vivía en Alejandría, llamado Ctesibius, tuvo la brillante idea de dotar con un teclado a una hilera de tubos de cerámica de distinto largo para poder hacer música. Y aún hoy en día misterioso sistema hidráulico de insuflación, logró el diseño básico de lo que hoy conocemos como órgano de tubos. Y el mundo de los instrumentos musicales, en compañía del maestro Rafael Ferreira, organista y curador del órgano Caballé Coll de la Basílica del Sagrado Corazón, conoceremos más precisamente sobre este instrumento, instalado a principios del siglo XX en esta iglesia única en su estilo y dimensiones en la ciudad de Buenos Aires. Rafael Ferreira, y bienvenido a La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan este programa. Bien, y son muchos y son realmente fanáticos de los instrumentos musicales. En el que estabas interpretando, ¿qué obra? La obra que se estaba escuchando es el Carillón de Westminster de Louis Vierne. Has sido varios años organista en este órgano. Mira, sí, más de 25 años. Mi relación con el órgano del Sagrado Corazón es muy fuerte porque, gracias a la muy generosa disposición de los padres bayoneses que tienen a cargo la iglesia, a mí me fue posible empezar a practicar y a estudiar en este órgano desde que inicié mi carrera como estudiante de órgano, allá por el año 72, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, ya han pasado bastantes años. Y fue una cosa continua hasta hace 3 años en que me fui del país temporalmente. Y bueno, uno de los grandes sentimientos que tenía antes de volver a la Argentina era poder volver, y afortunadamente me han recibido con las puertas abiertas nuevamente en la comunidad. O sea que, bueno, estoy muy contento de poder volver a tocar este instrumento. Y bueno, ya podemos escuchar ahora sí una obra de Henri Mulet. Su célebre Carillón, Carillón Sortie, es una pieza de efecto. Como sabemos, los carillones en general son ostinatos melódicos rítmicos sobre los cuales se construye una idea musical. Bueno, este es el caso de este carillón para órgano. Y acabamos de escuchar el Carillon Sorti de Henri Mulet en el órgano de la Basílica del Sagrado Corazón, instalado en la bellísima iglesia del barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Esta iglesia tiene una historia interesante, Rafael. Es una historia bastante interesante. Originalmente, la basílica fue pretendida de ser una capilla ardiente privada a la memoria de dos personas que pertenecían a la familia Pereira Iraola. Es decir, la basílica originalmente era un mausoleo privado. Fue construida entre los años 1905 y 1908 por el arquitecto Rómulo Ayerza. Posteriormente, la familia dona la basílica, la iglesia, la capilla, digamos, todavía no era basílica, a Roma, y el Papa decreta que la orden francesa de los padres de Bayona debía hacerse cargo del cuidado de la misma. Desde ese momento hasta el día de hoy, así ha sido. Es decir, que esta imponente construcción que nosotros vemos, De dimensiones monumentales, porque es una iglesia de estilo románico, de transición al gótico, de unos 75 metros de largo por unos 30 de alto, originalmente era una capilla ardiente privada. Bueno, en este momento, por supuesto, es de público acceso a quien quiera visitarla. Es una parroquia como todas las demás de la ciudad de Buenos Aires. Los tiempos han cambiado. ¿Y el órgano? Bueno, el órgano se instaló ahí. Sí, el órgano vino al poco tiempo en que se construyó el edificio. Pertenece a la primera década del siglo XX, tal vez a los primeros 5 años. Es el Opus 901 de la Casa Caballé-Col, Mutén, probablemente construido con materiales todavía pertenecientes a Aristide Caballé-Col, o sea que la factura del instrumento es realmente notable. Estamos hablando de uno de los principales constructores de órganos, claro, de Francia. La Casa Caballé-Col no solo fue en su momento la casa más importante en construcción de órganos francesa, sino que también en el mundo, digamos, marcó un precedente que iba a influenciar completamente la organería posterior. Uh-huh. Bueno, hemos tenido la suerte de recibir uno de esos instrumentos en este edificio, en esta basílica, y afortunadamente se encuentra en muy original estado, no ha recibido mayores modificaciones, lo cual lo hace realmente una pieza artística de valor enorme en el contexto internacional. Este órgano cuenta con la particularidad de que es el único que ha quedado incompleto por el fabricante. No se sabe bien por qué motivos. Se piensa de que el diseño del órgano obstruía el gran rosetón que la iglesia cuenta actualmente. Imponente. Realmente imponente. Bellísimo. O sea, uno ve ese rosetón y puede llegar a justificar el hecho de que haya habido una pelea entre el arquitecto y el constructor del órgano. Pero también hay otra versión que dice que no, que los materiales nunca llegaron porque no se pudieron terminar de pagar, cosa que dudo, habida cuenta de la riqueza de la familia que había encargado todo el edificio. Y hay una tercera versión que dice que el barco que transportaba ciertos juegos de tubos del órgano se hundió. Bueno, no sabemos bien cuál es la realidad de todo esto porque los archivos no existen más y nos quedaremos por ahora con este interrogante, ¿no? De cualquier manera, lo que es el órgano actualmente hoy posee una unidad de sonido realmente notable. O sea, nadie podría detectar el faltante de tubos de este instrumento. Y vamos a escuchar una improvisación en este órgano. Luego vamos a hablar en el siguiente bloque sobre la importancia y la particularidad que tiene la improvisación en el órgano, el instrumento, y para los organistas. Thank you. Y en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales hemos compartido una improvisación de Rafael Ferreira en el órgano de la Basílica del Sagrado Corazón. Y continuamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales con el maestro Rafael Ferreira. Antes escuchamos una improvisación en el órgano de la Basílica del Sagrado Corazón. Esto es muy importante, ¿no?, para un organista, saber improvisar, poder improvisar en el órgano, Rafael. Sí, es parte de la tarea básica del organista, el arte de la improvisación, o lo que pueda hacer el organista con el arte de la improvisación. De cualquier manera, la improvisación surge como una necesidad musical, motivada básicamente por los tiempos del servicio religioso, especialmente en la Iglesia Católica, en la cual el organista debía rellenar con música de su propio bolsillo aquellos espacios en los cuales había excedentes de tiempo respecto de ciertas obras fijas o de canciones, himnos o lo que fuera, que debía hacer obligatoriamente durante el transcurso de la ceremonia. O sea que siempre fue una necesidad importante el poder hacer música con nivel, rellenando las partes que quedaban huecas de los servicios religiosos. Y de alguna manera así comenzó el arte de la improvisación, que en países como Francia terminó llegando a alturas realmente fantásticas, en Alemania con una ligera tendencia más contrapuntual. Pero si tuviera que elegir entre las dos, me quedaría un poco con la improvisación francesa, que es más colorística, más imaginativa y que puede incluir o no el contrapunto y la severidad de la alemana, ¿no? Es decir, que hay estilos. Hay muchos estilos improvisatorios, ¿no? La improvisación de recién es una improvisación libre sobre una pequeña melodía, donde básicamente se busca mostrar las distintas dinámicas y colores del órgano. Creo que lo que ahí hice fue un paseo completo dentro de las dinámicas y los colores que es posible encontrar en este órgano en particular. Y bueno, pero hay otros tipos de improvisación, algunas muchas más estrictas. Improvisar una fuga no es lo mismo que improvisar un fresco en estilo sinfónico o una suite. O sea que hay distintos niveles, complejidades y formas de improvisar. ¿Suele ser parte de los requisitos para tomar un puesto de organista? En algunos países sí. En algunos países sí. Es una condición sine qua non. Para ser aceptado. Sí, inclusive en el Conservatorio de París, ¿no? El que quiera recibirse de organista debe pasar por un examen de una improvisación muy bien pautada, en el sentido de que se ponen las condiciones sobre las cuales ha de hacerse esa improvisación, sobre temas dados por la mesa examinadora, ¿no? También tenemos conciertos, recitales, donde los organistas improvisan sobre temas dados por el público, o sea que el organista desconoce absolutamente con qué tema se va a encontrar hasta el momento en que no les deslizan la hojita con las notas escritas. Y muchas veces puede ser una melodía de dominio público, un tema gregoriano, algo sencillo, o puede ser una melodía atonal, dodecafónica, y bueno, si se supone que el concierto tiene un nivel adecuado al nombre del organista, él va a tener que saber salvar esas papas de la manera que sea posible. En fin. Y esto lleva... La improvisación lleva a componer. La improvisación puede no ser y puede ser en gran forma la génesis de la composición. Es decir, muchos compositores, aún los más grandes y los más pequeños, trabajan muchas obras que terminan escritas en el papel a raíz de bocetos improvisatorios que han recordado o que anotaron, digamos, porque de repente tal o cual improvisación tuvo algún aspecto que les agradó o les pareció interesante para una futura obra y queda ahí guardada en una especie de archivo de memoria o de lo que sea, y es utilizada posteriormente para armar una obra que puede no parecerse en nada a la improvisación original, o sí, o ser una aumentación y un desarrollo muy elaborado de esa idea primitiva. Y entonces podemos ilustrarlo con una composición tuya. Bueno, sí. Interpretada en este órgano también. Esta obra es... bueno, acá tenemos que hacer una aclaración de que es una obra que finalmente fue escrita para órgano y sintetizador. Ajá. Se incorpora un sintetizador junto con el órgano. Claro, originalmente la obra fue improvisada en un sintetizador. Yo la trabajé de esa manera, como una improvisación muy esquemática en un sintetizador. La armonía y el clima. El clima y la armonía los mantuve, pero además agregué en algunas secciones de la obra el órgano del Sagrado Corazón. He hecho recitales con órgano y sintetizador en la década del 90 en esta iglesia, que debido a la reverberación y a las condiciones acústicas se presta fantásticamente para este tipo de ensambles, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de una composición que empezó siendo una improvisación. ¿Cómo se llama? Soledad del Profeta, y describiría, digamos, un eremita en su soledad del desierto, escribiendo en mi imagen, ¿no? Que fue la primera imagen que tuve cuando improvisé la cosa, unos pergaminos que el viento va a dispersar y nadie va a leer. Thank you. Continuamos con Rafael Ferreira charlando sobre el órgano de la Basílica del Sagrado Corazón. Y recién escuchamos una composición de Rafael, La Soledad del Profeta, interpretada en sintetizador y este órgano de la Basílica del Sagrado Corazón. Sí. ¿Cómo se amalgaman el sintetizador electrónico con el órgano tubular? Yo creo que son combinaciones muy felices, así como hay otras que son totalmente desdichadas para algunos instrumentos. Yo creo que la amalgama entre el órgano y el sintetizador puede dar resultados fantásticos, especialmente cuando se tienen acústicas de mucho sostén, reverberantes, pueden llegar a confundirse de manera increíble los timbres, amalgamarse, fusionarse, al punto de que muchas veces no se sabe o no se puede saber bien quién es quién, según los timbres que se elijan, ¿no? Por supuesto. Pero realmente es una experiencia apasionante fusionar órganos de viento y sintetizadores. El sintetizador agrega una variedad de efectos y timbres muy interesantes, y el órgano produce, cuenta siempre con ese formidable colchón dinámico, desde el pianísimo al fortísimo, que sirve de sostén para cualquier construcción que uno quiera intentar con el sintetizador alrededor o juntamente con él. Este órgano de Caballé Col de la Basílica del Sagrado Corazón tiene lo que se llama expresivo, ¿no? Un registro expresivo. Todos los órganos pertenecientes al periodo romántico utilizan un teclado que se encuentra bajo expresión, es decir, es un teclado cuyos tubos están encerrados dentro de una caja con persianas que se abren y cierran a través de un comando que el organista efectúa con su pie. Esto hace que el sonido aparezca aumentar o disminuir en intensidad, cuando en realidad lo que ocurre es que esa persiana permite que el sonido salga o quede encerrado dentro de esa caja. Para el oyente, la resultante final es una gran variación en la dinámica del sonido, lo cual permite interpretar de manera mucho más acertada la música romántica, que no evoluciona dinámicamente por planos o bruscos contrastes, sino en la cual los creyendos y decreyendos dinámicos son graduales y sutiles y pueden ir desde el pianísimo más casi inaudible hasta un fortísimo atronador, ¿no es cierto? Bueno, podríamos escuchar otro ejemplo de fusión entre sintetizador y órgano en una improvisación tuya entre... Sí, esto es un pequeño dúo experimental. Esta obra ni siquiera tiene nombre, es simplemente a los efectos de que ilustrar. Podamos escuchar cómo se pueden fusionar al punto de no ser muy reconocibles algunos timbres entre el órgano y el sintetizador. Es como si fuera un dueto climático entre un instrumento electrónico y un instrumento acústico. Thank you. en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales acabamos de escuchar una improvisación en sintetizador y órgano por el maestro Rafael Ferreira, que hoy nos acompaña. Y bueno, te has ocupado antes de órganos importantes y notables de Buenos Aires. ¿Has hecho un video? Sí, he hecho un video con un colega, Marcelo Ramos, y también tengo una página web con mi colega y amigo David Merelo. A quien esté interesado puede visitarlo. La página se puede buscar con cualquier buscador. La página se busca fácilmente, pero yo diría que el Google es el mejor buscador. Simplemente ponen órganos Cavalier Coll en Buenos Aires o Rafael Ferreira órganos Cavalier Coll en Buenos Aires. Ferreira con Y. Bueno. Sí. Aclaramos porque hay que escribirlo esto. Y automáticamente la página va a aparecer y bueno, ahí van a encontrar a los órganos más interesantes de la ciudad, fundamentalmente órganos históricos, mecánicos, que tienen un valor estético e internacional muy importante. Hay fotografías, hay fotografías, información sobre la historia de los instrumentos. El sitio está en continuo crecimiento, o sea que perdonarán algunas ausencias todavía, pero además pueden encontrar archivos MP3 de audio que en los órganos más relevantes ahí van a poder disfrutar del sonido. Sí, la sonoridad. Exactamente, exactamente. Y luego ir a conocerlos personalmente. Si quieren. Esto puede ser una motivación. Sí. Muchos órganos están en iglesias que arquitectónicamente vale la pena conocer, aunque no puedan escuchar el instrumento. Muchas gracias, Rafael, por haber compartido este encuentro en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Y bueno, esperamos verte, poder escucharte mañana en la Basílica del Sagrado Corazón. Gracias por esta invitación, esta nueva invitación a tu programa. Y bueno, también muy agradecido a la gente que nos está escuchando. Thank you. En el transcurso de la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hemos difundido los siguientes temas musicales: Carillón de Westminster, de Louis Byrne; Carillón Sortie, de Henry Mullet; Improvisaciones para sintetizador y órgano y Soledad del Profeta, de Rafael Ferreira; Nimrod, de las Variaciones Enigma de Sir Edward Elgar; Te Deum Gregoriano Húngaro, con la cantante Kinga Kemin. Todas interpretadas por el maestro Rafael Ferreira en el órgano de la Basílica del Sagrado Corazón. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.